desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite Aspen 102. Hola, buen día, las 6:30 de la mañana. Hoy es martes 13 de mayo de 1997. A partir de este momento, por primera vez, estamos saliendo en vivo, en directo, en tiempo real, por internet, a todo el mundo. Usted puede tener un Peugeot 306 con motores XU, 1800 inyección multipoint o 1900 diésel. Dirección asistida, tren trasero autodireccional, columna de dirección regulable, con 95% de las piezas reciclables y mínimo nivel de emisiones contaminantes, a un precio único, desde 18.225 pesos. Ok, ahora usted no va a poder ni escuchar los otros avisos de esta tanda. Lo siento, pero ese es mi trabajo. Balcanes es mi capricho. Postre individual Venecia tipo tiramisú y Duomo mousse de chocolate. Capricho, un postre Balcanes y está todo dicho. Dos placeres a tu medida. Señorita, está detenida bajo arresto por circular en la vía pública de manera inmoral portando una cabellera verde. Tiene derecho a un abogado y desde ahora todo lo que diga será utilizado en su contra. En Cosmopolitan de Mayo, entérate cómo defenderte de la policía. Sexo, siempre tuviste orgasmos y de repente no los tenés más. Cosmopolitan, es divertida, es audaz, es mujer. Es la revista que rompió el molde. Un álbum imperdible con una selección espectacular. Grandes éxitos de Aspen 102. Incluye Bee Gees, Prince, Pretenders y muchos más. Aspen 102, grandes éxitos. Compactos y cassettes, Warner Music. Me gusta mucho, me doy el gusto otra vez. Me falta angina, yo me siento muy bien. Me quito mucho, pero me cuido también. Me falta angina, yo me siento muy bien. Me cuido mucho, y yo me siento muy bien. Me falta angina, yo me siento muy bien. Me siento bien, me falta angina, me siento muy bien. Me siento bien, me falta angina, me siento muy bien. Me siento bien, me falta angina. No es por nada, ¿no? Pero cuando son las 6 de la mañana, 46 minutos, y la temperatura es de 15 grados 9 décimos, 97% la humedad, no es por nada, ¿no? Pero le quiero recordar a nuestros amigos, los avisadores, a las agencias de publicidad, a todo el mundo, que estos avisos se están escuchando en todo el planeta. Me imagino que estarás leyendo el libro de historia, ¿no? Vos decile que sí, es tu historia. Llegó Eres, la revista que no vas a parar de leer porque te habla de música, moda, amor, deportes, chismes, psicología, sexualidad. Eres, lo que admirás, lo que escuchás, lo que querés. Eres, todo bien. Pensando en usted, Lapa le ofrece sus nuevos vuelos promocionales con un 20% de descuento en todos sus destinos. Ahora y hasta el 31 de mayo, viaje a Córdoba por solo 52 pesos. Para reservas e informes, llame a Televuelo 819-5272. Lapa, siempre pensando en usted. Pablo era sensible, sorpresivo, compañero. Después con tantos problemas, no parecía el mismo. Pensé que había otra, pero no. Simplemente las tensiones superaban sus fuerzas. Hablamos, buscamos soluciones. Ginsana G115, el energizante natural, reduce el estrés, devuelve la energía y el deseo. Pablo vuelve a ser sensible hasta los perfumes, sobre todo al de mi piel. Ginsana G115, fuerza interior. Ya salió PC Magazine con la historia de la informática, los avances más importantes desde sus comienzos y una revisión de las 8 áreas que determinarán el futuro de la computación. PC Magazine de mayo visita el pasado, adelanta el futuro y, como siempre, actualiza su presente conectándolo con toda la actualidad informática. PC Magazine ya está en los kioscos. Capri te lleva a jugar y ganar en el tren de Capri. Manda a sorpresa y medio un sobre con una etiqueta de vainillas Capri y una de otro producto de la línea. Después entra en un sorteo para participar con Julián en el juego del trencito. Y gana más rápido, porque hay 10.000 pesos de premio por programa y un supermonto que se irá acumulando más y más. Jugá y ganá con Capri, porque Capri no solo hace las vainillas más vendidas, también hace que vos ganes más. Antes de contarle esto, tengo que aclararle algo. Usted no está durmiendo. Usted no está soñando. Usted está escuchando la radio. Ahora escuche esto, por favor. Acceso inmediato. El crédito del Banco Hipotecario Nacional le ofrece la cuota más baja, tasa fija, cero gastos de otorgamiento y recién empieza a pagar a los 3 meses. Ahora, si todavía está frente a la radio, le damos un teléfono. 347-5000. Acceso inmediato. El crédito que le permite soñar, del banco que le permite dormir. Pasaron tantos lindos avisos y usted lo único que piensa es en el Peugeot 306 con toda la tecnología desde 18.225 pesos. Apague esa radio. Vaya a un concesionario y busque la forma más fácil de tenerlo. Peugeot 306. Nada es igual. Estamos compartiendo el programa de Julio Lagos. Estas empresas están auspiciando el programa de Julio Lagos. Renet saca las manchas. Renet cuida la ropa. No hay nada parecido. Renet no tiene igual. Para sacar las manchas antes de lavar. Renet. ¡Chao, mancha! Quizás no podamos hacer que deje de trabajar cuando se jubile, pero sí que no lo necesite, porque Consolidar le ofrece una menor comisión de solo 3,3% sin cargo fijo, lo que le permitirá obtener una mejor jubilación. Una jubilación Consolidar. Consolidar, el futuro en primer lugar. Para comprar una casa, usted empieza consultando con su amigo que tiene inmobiliaria. Después lo habla con su mujer y los chicos, con sus compañeros de pádel. Le pregunta a su hermano que compró hace poco, a su cuñada que nunca se equivoca. A su suegro no les pregunta nada, pero igual opinan. Ah, qué bueno que elegir el crédito es mucho más simple. Porque en créditos inmobiliarios, el banco es el Banco de Galicia. Y además, tiene el costo más bajo. Tasa fija en pesos, 14,90%. Tasa variable en dólares, 11%. Banco de Galicia. En créditos inmobiliarios, el costo más bajo. El beneficio, primero usted. Para más información, llámenos sin cargo al 0800-37777. Antes de cargar nafta Ultra 2000 de YPF, prometa que no va a correrle carreras al viento. Nafta Ultra 2000 de YPF. Úsela con responsabilidad. Por solo 8 pesos mensuales haga todo lo que antes hacía en el banco. Ahora por cajero automático o por teléfono. Cuenta electrónica del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Con todo, por casi nada. Edenor informa. Por tareas de mantenimiento y mejoras del servicio, mañana se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en Florida entre las 9:30 y las 12:30 en el sector comprendido por Ayacucho, Dorrego, Pacheco y Gutiérrez. Estas interrupciones las realiza Edenor para que todos tengamos cada día un servicio mejor. Andrea del Boca y Pablo Echarri, los protagonistas de Mía Solo Mía, en revista TV y novelas. Nancy Duplá quiere tener un hijo con Gastón. Diego Torres y Laura Novoa juntos. Gran concurso Fantime, festeja tu 15 en la Florida y te regalo un producto de belleza. TV y novelas te da mucho más. TV y novelas sale para vos. Oh, Antonio, ¿ma cómo pasó esto? En un ristorante, padrín. Le sirvieron un plato de tacciarini. E con duco e pesto. E otro, e otro. E lo revendaron, padrino. Lo revendaron. En cualquier momento y lugar, Vago Hepat. Digestivo hepatoprotector natural. Comprimido por comodidad. Vago Hepat. Y todo bien. Y si tiene dudas, consulte a su médico. Escúchame, Aldo. ¿Vos pensás que cada vez que usás la tarjeta de River, además de juntar puntos para ganarte premios bien millonarios, le estás poniendo el hombro a la escuela de fútbol? Le das alegría a los hinchas actuales y a los hinchas del futuro. Nueva tarjeta River Play Mastercard de Banco Crédito Argentino. Exclusiva para los millonarios. Además de sus consumos, los goles del equipo también suman puntos para ganar premios tan gloriosos que el simple dinero no puede comprar. Llame al 345-2440 o acérquese a cualquier sucursal de Banco Crédito y solicite la tarjeta de River para usarla con el orgullo de ser el más grande. Capri te lleva a jugar y ganar en el tren de Capri. Mandá a Sorpresa y Media un sobre con una etiqueta de vainillas Capri y una de otro producto de la línea. Después entra en un sorteo para participar con Julián en el juego del trencito. Y gana más rápido, porque hay 10.000 pesos de premio por programa y un supermundo que se irá acumulando más y más. Jugá y ganá con Capri, porque Capri no solo hace las vainillas más vendidas, también hace que vos ganes más. Ya salió PC Magazine con la historia de la informática, los avances más importantes desde sus comienzos y una revisión de las 8 áreas que determinarán el futuro de la computación. PC Magazine de mayo visita el pasado, adelanta el futuro y, como siempre, actualiza su presente conectándolo con toda la actualidad informática. PC Magazine ya está en los kioscos. ¡Qué pozo! El loto para este miércoles es de 12 millones de pesos. Porque el mundo cambia. Porque cada día son más las cosas que nos unen. Porque para la excelencia no hay fronteras. Organización Sanitas Internacional está en Argentina, trabajando por su salud de hoy y de mañana, para brindarle siempre un mundo de salud. Sanitas Argentina, medicina integral prepaga. Infórmese llamando al 807-8800. Sanitas Argentina, un mundo de salud para usted. Pensando en usted, Lapa le ofrece sus nuevos vuelos promocionales con un 20% de descuento en todos sus destinos. Ahora y hasta el 31 de mayo, viaje a Bariloche por solo 111 pesos. Para reservas e informes, llame a Televuelo, 819-5272. La Paz, siempre pensando en usted. Los protagonistas de Hombre de Mar, Gabriel Corrado y Viviana Zaccone, juntos en revista TV y novelas. Y todo lo que a vos te interesa de Araceli Suárez, Graciela Alfano, Cris Miró, Mariana Nanis y Natalia Oreiro. Gran concurso Fantime y de regalo la medallita del amor. TV y novelas te da mucho más. Lo superan las exigencias diarias. Ginsana G115, energizante natural. Ginsana G115, fuerza interior. Resmax es la única línea de resmitas de celulosa argentina, pensadas para las necesidades del fotocopiado actual. Celulosa argentina, un papel para cada necesidad. Señorita, está detenida bajo arresto por circular en la vía pública de manera inmoral portando una cabellera verde. Tiene derecho a un abogado y desde ahora todo lo que diga será utilizado en su contra. En Cosmopolitan de Mayo, entérate cómo defenderte de la policía. Sexo, siempre tuviste orgasmos y de repente no los tenés más. Cosmopolitan, es divertida, es audaz, es mujer. Es la revista que rompió el molde. Este programa está auspiciado por Metrogas. Calidez y eficiencia. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Aspen 102. Chau, man, chau. NBR. Soluciones específicas para empresas dedicadas a la medicina prepaga. NBR 331-7403. Balcar es el capricho. Postre individual Venecia tipo tiramisú y Duomo mousse de chocolate. Capricho. Un postre Balcar es el, y está todo dicho. Dos placeres a tu medida. ¿Ves? Toca. ¿Te das cuenta de que el verde es distinto? ¿Que las hojas no tienen aristas? Y fíjate qué suavidad. Parece un manto de terciopelo. ¡No! Esto no es pasto. Es la alfombra del Monumental. ¡Y me la gané! Nueva tarjeta River Play Mastercard de Banco Crédito Argentino. Exclusiva para millonarios, con premios increíbles y verdaderos trofeos que el dinero no puede comprar. Solicite la tarjeta de River al 345-2440 o acérquese a cualquier sucursal de Banco Crédito y úsela con el orgullo de ser el más grande. Me gusta mucho, me doy el gusto otra vez, Patagina. Yo me siento muy bien, me tinto mucho, pero me cuido también, Patagina. Yo me siento muy bien, me cuido mucho, y yo me siento muy bien, Patagina. Yo me siento muy bien, me siento bien, Patagina. Me siento muy bien, me siento bien, Patagina. Me siento muy bien, me siento bien, Patagina. ¡Qué pozo! El loto para este miércoles es de 12 millones de pesos. Hereford, la mejor carne del mundo. Ahora, en Puerto Madero. Restaurants Hereford. Reservas 342-8689. Un álbum imperdible con una selección espectacular. Grandes éxitos de Aspen 102. Incluye Carly Simon. Debbie Love y muchos más. Aspen 102, grandes éxitos. Compactos y cassettes, Warner Music. Oh, Antonio, ¿ma cómo pasó esto? En un ristorante, padrín. Le sirvieron un plato de tacharín y con duco y pesto. ¡Lo revendaron, padrino! ¡Lo revendaron! En cualquier momento y lugar, Vago Hepat. Digestivo hepatoprotector natural. Comprimido por comodidad. ¡Vago Hepat! ¡Y todo bien! Y si tiene dudas, consulte a su médico. Ya salió PC Magazine con la historia de la informática, los avances más importantes desde sus comienzos y una revisión de las 8 áreas que determinarán el futuro de la computación. PC Magazine de mayo visita el pasado, adelanta el futuro y, como siempre, actualiza su presente conectándolo con toda la actualidad informática. PC Magazine ya está en los kioscos. Usted es un santo, pero su mujer imagina que hay otra. Ginsana G115, el energizante natural, devuelve el interés y el deseo. Ginsana G115, fuerza interior. Estamos compartiendo el programa de Julio Lagos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 15 grados 5 décimas. La humedad 98%. 7 de la mañana, 55 minutos. Hora de tomar un buen café. Dame toda la rico. Desde el principio rico. Sabor y aroma rico, rico. Sabor y siempre rico. Cabrales, el café fresco y joven. ¡Es rico! NBR, soluciones específicas para empresas dedicadas a la medicina prepaga. NBR, 331-7403. Roland Cotton. Aceite Patito en mi cocina, Aceite Patito es lo mejor, porque todo lo bueno lo haces con amor. Patito es cocinar con amor. Aceite Patito es rico y más suave, Aceite Patito le da más sabor, porque todo lo bueno lo haces con amor. Patito es cocinar con amor. Roland Cotton Factory, Armenia 1231. Oh, Antonio, ¿ma cómo pasó esto? En un restaurante, padrín. Le sirvieron un plato de tacharín y con duco y pesto. Y otro, y otro. Y lo revendaron, padrín. Lo revendaron. En cualquier momento y lugar, Vago Hepat. Digestivo hepatoprotector natural, comprimido por comodidad. Y todo bien. Y si tiene dudas, consulte a su médico. Roland Cotton. Andrea del Boca y Pablo Echarri, los protagonistas de Mía Solo Mía, en revista TV y novelas. Nancy Duplá quiere tener un hijo con Gastón. Diego Torres y Laura Novoa juntos. Gran concurso Fantime, festeja tu 15 en la Florida y de regalo un producto de belleza. TV y novelas te da mucho más. TV y novelas sale para vos. ¡Qué pozo! El loto para este miércoles es de 12 millones de pesos. Ya salió PC Magazine con la historia de la informática, los avances más importantes desde sus comienzos y una revisión de las 8 áreas que determinarán el futuro de la computación. PC Magazine de mayo visita el pasado, adelanta el futuro y, como siempre, actualiza su presente conectándolo con toda la actualidad informática. PC Magazine ya está en los kioscos. Easy Home Center en Quilmes y seguimos tirando la casa y los precios por la ventana en todos los Easy. Venga y encuentre todo para el hogar en un solo lugar. Avenida Calchaquí 3900, Quilmes. Easy Home Center, todo para el hogar en un solo lugar. Un álbum imperdible con una selección espectacular. Grandes éxitos de Aspen 102. Incluye Simple Red, Manhattan Transfer, The Smiths y muchos más. Aspen 102, grandes éxitos. Compactos y cassettes, Warner Music. Mi único refugio era mi trabajo. En casa solo me esperaban problemas. Cecilia estaba siempre cansada y sin su apoyo me sentía solo. Un día, en vez de pensar en problemas, pensamos en soluciones. Ginsana G115, el energizante natural, potencia la energía física y mental y devuelve el interés por el entorno. Ahora lo compartimos todo, inclusive a Ginsana G115. Ginsana G115, fuerza interior. Edenor informa. Edenor trasladó su centro de pagos Montserrat al edificio sede de Edenor, ubicado en Aso Pardo 1025, esquina Carlos Calvo en Capital Federal. En el horario de 8 a 16 podrá realizar allí los mismos trámites que en cualquier oficina comercial de la empresa. Para sacar las manchas antes de lavar, chau mancha. Este programa está auspiciado por Metrogas. Calidez y eficiencia.